Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos esta nueva edición dedicada, como sabéis, a las músicas más maravillosas de inspiración popular de este planeta en el que vivimos y de cualquier otro, si acaso tuviéramos la opción de mostraros su música. De momento no nos llegan muchos discos extraplanetarios, pero sí, dentro de este gran e inmenso mundo, descubrimos muchísimas maravillas musicales que compartir con nuestros oyentes, los oyentes de Mundofonías, que estáis ahí al otro lado, en alguna del medio centenar de emisoras que difunden este programa. Aquí estamos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid. Y hemos comenzado con músicas de nuestra querida Colombia, del Caribe colombiano, con esta artista, toda una leyenda del bullerengue, Zeferina Banquez, que acompañada de esa maraca, tambor alegre, tambor llamador y tambora, nos acercaba la pieza que da título a su nuevo trabajo, Que le baile yo. Y de Colombia vamos a otra de esas grandes culturas musicales de América Latina, la de Brasil en concreto, para escuchar a este grupo llamado Folie Griot Orquestra. Me encanta que en su página web además está súper bien explicado qué son estos conceptos. Folie es una palabra del malinqué, la lengua de unos pueblos de África Occidental, que significa ritmo, pero no solamente en el contexto musical, sino en general, el ritmo en la vida cotidiana, en cada acción, por ejemplo, pues cuando vas andando por la calle. Y griot hace referencia a los griots, esos maestros que transmiten por vía oral los conocimientos y ese legado intangible que es la cultura de los pueblos. Tenemos aquí su disco Aju, nominado al Grammy Latino, del que hemos elegido una pieza con sabor nordestino. concretamente con ritmos del estado de Marañón, Desgosto do Batallón. Thank you. Hemos oído Desgosto do Batallón dentro de este disco llamado Ajo, del grupo Folie Griot Orchestra. Una música inspirada en los ritmos del estado de Maranhão, en el nordeste de Brasil. Y esta pieza forma parte de una suite llamada Boy, en honor a uno de esos ritmos de ese estado, el Bumba Meu Boy. El grupo Folie Griot Orchestra aprendió estos ritmos de Cacau Amaral, un artista afincado en Río de Janeiro, pero de Maranhão, y cuya vida se dedica, en cuerpo y alma, a difundir la cultura popular de su tierra. Pues si esta formación brasileña reunía en sus nombres esas referencias Folie Griot que antes explicaba Araceli, al África Occidental, pues allí nos vamos, y también con una conexión con cantos, como se suele decir, por ejemplo, en el flamenco, de ida y vuelta, y concretamente aparecemos en Costa de Marfil. Ahí nos encontramos con este personaje, Tiken Ja Fakoly, que es uno de los más reputados exponentes del reggae africano, sumamente reverenciado por el público de todas las edades en su país, de lo cual tuve yo la ocasión de ser testigo en la ciudad principal de Costa de Marfil, Abiyán, asistiendo al festival FEMUA en el año 2017. Pues bien, aquí tenemos su nuevo trabajo, en el cual cuenta con colaboraciones como las del jamaicano Winston McAnuff en esta pieza, I Can Hear. Living here for so long in captivity for so long, so long. Outside I can hear the sound of all my people fighting around. 'Cause I can hear the sound of all my people fighting around. 'Cause I can hear the sound of all my people fighting around. They say I'm a fool for no reason, but through my window I can see, yeah, that daylight is coming to me. 'Cause I can hear the sound of all my people fighting around. It's been a long, long day. I was feeling so happy. From my window, I was looking far away. The sun was shining and shining and shining. The sun was shining and shining and shining. But I can hear the sound of all my people fighting around. Give me my justice and I will live in peace. Give me equal rights and I'll never fight. Give me my freedom and I will build my home. But all I can hear is the sound. 'Cause I can hear the sound of all my people fighting around. We come to change these rounds. 'Cause I can hear the sound of all my people. people, my people, my people. Fighting around. Mama jamu na delu nyani na wolu torala wolu nyani na wolu torala wolu nyani na. People. Jamu na delu torala wolu nyani na wolu torala wolu nyani na wolu torala. Escuchábamos a Tiken Jah Fakoly, este artista y paladín del reggae africano desde Costa de Marfil. Su nuevo trabajo, Braquage du Pouvoir, Robo del Poder, como siempre, con letras muy incisivas, comprometidas, políticas. Entre otras cosas dice, la gente tiene el poder y no lo sabe. Cuando lo sepa, ganará todas las batallas. Pero aquí le escuchamos con otra pieza, I Can Hear, puede escuchar, junto con Winston McAnuff, el artista jamaicano, en una pieza que, como siempre o como habitualmente, Tiken Jah Fakoly aprovecha para incorporar sonoridades de instrumentos africanos. Pues ojalá fuera verdad lo que dice Tiken Jah Fakoly, de que la gente tiene el poder y todo eso. Desgraciadamente no lo vemos en el día a día últimamente, en los últimos meses, décadas, siglos quizás. Dice Juan Antonio que diga ahora la dirección de mi Twitch para que me podáis seguir con más charlas, pero que no tengo, lo siento mucho. Bueno, vamos a seguir con un grupo que quizás no gane un premio al nombre más original, pero al menos nos harán disfrutar de su música. Ellos son Cosmos Sound, son un grupo de Gante en Bélgica y son un retoño de la generación más joven de las bandas de jazz belga. Y que en este caso tienen inspiraciones de dub y de groove y de etio jazz. Influencias que pues vemos en algunos otros grupos que ya les preceden, digamos, como por ejemplo Black Flower o Echoes of the Zoo. Bueno, pues veamos qué tal suenan estos Cosmos Sound. Les oímos con esta pieza Amethyst dentro del disco Fruit of the Void. We'll be right back. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pues hemos cambiado de estilística musical, nos hemos ido con este grupo llamado Folkidelia. Desde tierras hispanas nos acercan este trabajo, Paisajes Duales, que han grabado, pues fíjense ustedes, entre el 2016 y el 2021 para ser publicado en este año, el 2022. Un trabajo, bueno, una carrera de fondo prácticamente, pandemia entre medias y un montón de cosas que han pasado en el mundo y con ilustres colaboraciones. Por ejemplo, el grupo Oreca TX con sus Chalapartas participa en algunas de las piezas de este disco, como por ejemplo la que acabamos de escuchar y que precisamente se titula Folkidelia TX, haciendo una mezcolanza de los nombres de ambos grupos, ya que Oreca TX, bueno, el TX ese viene de las dos primeras letras de su instrumento, la chalaparta, tal y como se escribe en euskera, que como sabéis, pues son una serie de tablones que se percuten con unos palos, unos mazillos, alternativamente entre dos ejecutantes. Era la música de Folkidelia. Pues seguimos con sonidos del folk ibérico y lo hacemos con las tanxugueiras, cuyo nombre desde luego sí que es muy original. Quizás las conozcas porque ellas fueron unas de las finalistas en ese concurso que hubo en España para mandar un artista a Eurovisión. Ellas no ganaron, aunque tuvieron todo el apoyo del público, desde luego mucho más que la selección que finalmente fue. Pero bueno, tenemos aquí su último disco llamado Diluvio, inspirado en ese gran reset que fue la historia del diluvio universal, esa del Arca de Noé y todo eso. Bueno, pues es la idea que inspira este trabajo, en el que ante algunas ideas, digamos, trasnochadas o decadentes, ellas dan una alternativa. Por ejemplo, en esta pieza Sorora convierten el patriarcado en matriarcado. Canta prima, que o máis ti cadramos ben, moitas almas se condenan, ai, porque non le Hemos oído a tanxugueiras con estos sonidos desde Galicia, una de las piezas más acústicas del disco, que por lo demás es bastante electrónico, el disco Diluvio. Pues continuamos en Galicia con un artista que estuvo actuando, por ejemplo, en el Womex el pasado mes de octubre en Lisboa. Ella se llama Sheila Patricia y nos presenta su disco Orixe. En él incorpora composiciones propias y también temas tradicionales. En la pieza que vamos a escuchar interviene cantando también Gaby Reboredo, aunque de hecho interviene durante todo el disco tocando panderetas, pandeiretas. Se titula Eido. Para bailar o maneo, para o maneo bailaré. Para bailar o maneo, vivan hasta beira mare. Namorei-me dunha nena, ela era pescadora. Ahí teníamos esa pieza titulada Eido, una de las formas de decir campo en gallego, que nos acercaba Sheila Patricia, en este caso con la colaboración no solo a la pandereta como habitualmente, sino también cantando de Gaby Reboredo. Su disco se llama Orixe, Origen. De Galicia pasamos a Portugal para escuchar la música de Ricardo Fonseca con su segundo disco, el de este intérprete de instrumentos de cuerda tradicionales portugueses. El disco es Por Ríos e Mares Cincelado, que es el que continúa tras el anterior, que era todo este chão, es decir, todo este suelo, toda esta tierra, por ríos y mares cincelados, haciendo referencia a la tierra y al agua. La pieza que hemos elegido de este disco de Ricardo Fonseca es Almada, esa ciudad que está cruzando el puente al otro lado desde Lisboa, al otro lado del río Tajo. Pues así suena Almada. Thank you.

Pues aunque no lo parezca, hemos continuado en tierras ibéricas, en este caso viajando desde el Atlántico al Levante, al Mediterráneo, a tierras valencianas, aunque evidentemente con ecos arábigos y norteafricanos, en esta pieza titulada Jartum Cairo, que hace referencia a esas dos ciudades, capitales respectivamente del Sudán y de Egipto. De hecho, es una canción que Luis Jiménez Amorós dedica al bajista de su grupo, Ahmed Fadul, bajista de origen sudanés refugiado en el Cairo. Este artista, que como sabéis ha sido guitarrista, por ejemplo, del grupo de la gran cantora saharaui Mariam Hassan, también ha colaborado con artistas de muchos lugares de África, por ejemplo, con el grupo Mazaher, y donde suele actuar Mazaher en el Cairo es en el local Makan, del cual hemos hablado aquí en alguna ocasión, donde ha sido grabada precisamente esta pieza, en la cual, además de Luis Jiménez Amorós en la bandurria, Nesma Sadek en la viola, toca el Hagrasi en la cítara Kanun, que además tenía ahí un momento como tirando hacia el blues, bastante curioso, y Mohamed Hussein Abu Zaid, componente del grupo Abu Gate, grupo de música zar como Mazaher, en el tabla, en la percusión. Esta pieza, Jartum Cairo, forma parte de su disco The Unknown Spanish Levant, el Levante español desconocido, que examina y explora las relaciones entre la música de esas tierras, pues con muchos lugares, con el Mediterráneo y específicamente en este volumen 2 con Egipto. Pues seguimos con inspiraciones norteafricanas, sobre todo de la música popular de Marruecos, de la música Shabi y Aita. Es el trabajo de este grupo Les Sheikh Shihaz Ebnet Shabi, un grupo multitudinario afincado en Bélgica y liderado por la cantante belga-marroquí Laila Amessian. Tenemos aquí un adelanto del que será su próximo disco, el single Still to Come, aún por llegar. Pues de esta manera cerramos, completamos la presente edición de Mundofonías, este programa que os traemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus proximidades. Ya sabéis que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, por supuesto también en nuestra página web mundofonías.com y a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Sheikh Shihaz Ebnet Shabi. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you. la mano.